el Mr. Peregrino Fernández. A Peregrino Fernández le decíamos el Mister porque venía de lejos y decía haber jugado y dirigido en Cali, ciudad colombiana que en aquel pueblo de la Patagonia sonaba tan misteriosa y sugerente como Estrasburgo o Estambul. Después de que nos vio jugar un partido que perdimos 3-2 o 4-3, no recuerdo bien, me llamó aparte en el entrenamiento y me preguntó, ¿cuánto le dan por gol? 50 pesos, le dije. Bueno, ahora va a ganar más de 200, anunció. Y a mí el corazón me dio un brinco porque apenas tenía 17 años. Muy agradecido, contesté. Llegó el momento ya empezaba a creerme tan más grande como San Filipo, como Artigo, deseado del programa. La columna de Federico Cobuza con la vocecita de Osvaldo Soriano de fondo. Qué voz tan particular. Y lo que escuchamos es a Osvaldo Soriano leyendo un fragmento de Memorias del Mister Peregrino Fernández, ese director técnico tan particular que salió de esa imaginación tan significativa e inabarcable que caracterizó a Osvaldo Soriano. Comentábamos al inicio del programa que cuando nos vestimos de panaderos, que paliamos el horno y sacamos definitivamente de ahí, del horno, del fuego, del calor, vaya a saber uno si las milonguitas o los miñones, si el pan francés, que el protagonista de nuestra columna iba a ser Osvaldo Soriano. Si bien hay vestigios anteriores que dan cuenta de que en 1924 Bernardo Canal Feijóo había escrito Penúltimo poema para el fútbol, como así también en la década del 60 apareció una especie de grupo de poetas que hicieron hincapié o tematizaron sobre la redonda y sus condimentos, el caso de Marco Silver, Alberto Spumber y Horacio Salas, entre otros, es quizás con Osvaldo Soriano, con que el fútbol y la literatura como que se unen en una relación que no tendría como vuelta atrás, una relación que se sella y que definitivamente, citando al poeta, ya no hay tiempo de lamento, ya no hay más. Después continuaría en el tiempo con Fontana Rosa, casi al mismo tiempo, en la década de los 80, escribiendo cuentos, historietas, reseñas sobre fútbol, y en la actualidad en Eduardo Sacheri, que tanto escribe sobre fútbol. Osvaldo Soriano, según sus propias palabras, fue un centro forward, el 9, el que define la jugada. Quizás sea por eso que supo moverse por todo el frente de ataque, como lo hizo también en su vida, ya que nació en enero de 1943 en Mar del Plata, hijo de Aracelis Lora Mora y Alberto Francúa, un catalán inspector de obras sanitarias, y pasó así su infancia detrás de los destinos laborales que tenía su padre. Por lo tanto, nació, como dije, el 6 de enero de 1943 en Mar del Plata, y de allí pasaron a San Luis, de San Luis a Río Cuarto, y de Río Cuarto a Chipoleti, donde me parece que la mayoría de los cuentos que están vinculados con el fútbol dentro de su obra tienen como escenario la zona del sur, esos campos desolados, entre montaña, entre áridos. Exacto, entre estera, ahí cuando va volando el viento y se lleva todo lo que encuentra a su alrededor. Casi al lejano oeste. Exactamente. Hecho o dimensión o escenario que también está en otras de sus obras, como Una sombra ya pronto serás. Posteriormente recaló en Tandil, y esta especie de nomadismo, esta especie de andar de ciudad en ciudad, Es algo que se ve en su obra, es algo que se permite, que nos permite imaginarlo, que nos permite visualizarlo, ahí en lugares donde la calma parece eterna y de golpe se ve interrumpida por el absurdo, por la gesta épica de un cabezazo en último momento o algún tiroteo, como sucede en No habrá más penas ni olvido. Dice Soriano en uno de los fragmentos de un libro que dice que está escrito hacia Soriano por Soriano. En mi casa nunca hubo biblioteca. Mi padre era electrotécnico y solo tenía libros de temas ininteligibles. Mi relación con la literatura sigue siendo un poco caótica por la forma desordenada en que me fui haciendo mis lecturas. Cuando empecé a leer, nadie me dijo que Balzac era más importante que Chase. Tuve que descubrirlo solo y empecé a prestarle atención a la literatura muy tarde. Hasta los 20 años fui un salvaje que no había leído nada, salvo revistas de historietas. Esa es mi formación primera, que tanto se me reprocha, y a la que estoy muy agradecido porque tiene que ver mucho con mi escritura. Quizás esta última oración hace hincapié y hace mucha mella en lo que fue la historia de Soriano como escritor, alguien que no viene de la academia, alguien que se forja distante de la ciudad y que tiene una poética que es propia, que le es inigualable y que con el paso del tiempo fue asimilada quizás a la figura de Roberto Arlt, que de alguna manera también se inició en el periodismo. Decía, este escritor centroforward que llegó a Tandil se ganaba la vida jugando al truco religiosamente todos los días de una hasta las 4 de la tarde con su compañero Juan, como él cuenta, y que luego comenzó a trabajar en una metalúrgica como sereno, para poder estar tranquilo y casi sin luz y tapado de humo, empezar a escribir sus primeros cuentos. Ya con 26 años se vino a la ciudad de Buenos Aires y comenzó su carrera como periodista en Primera Plana. A los pocos meses esa revista cerraría a partir de la dictadura de Onganía. Revista que conducía por aquel momento Tomás Eloy Martínez. Escribió también en Panorama, en La Opinión, en el diario Noticias y en Página 12. Ahí se pueden encontrar grandes reseñas y crónicas que aparecieron en Artistas Locos y Criminales, que apareció en 1984, y en Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, que apareció en 1988. Sin embargo, fue su primera novela, Triste y Solitario Final, en 1973, la que le permitió lograr un poco más de visibilización, de ponerlo en el tapete, en la superficie. Era una historia que mezclaba el policial negro con el absurdo, la aparición de personajes que estaban vinculados con sus lecturas previas, un investigador del escritor Chandler, la aparición del flaco, del gordo y el flaco, y él mismo que se mete en la historieta como para darle color. Decía, las historias de Soriano tienen una poética propia, tienen diálogos sin desperdicio, tienen un absurdo cargado de sentido y a la vez que tienen un absurdo cargado de verosimilitud. Dice Soriano, por ejemplo, en otra parte de este libro que estoy leyendo, estaba en Bélgica en marzo del 76, medio de casualidad, y vi el golpe por televisión. Supe que no era muy conveniente volver. Los primeros trabajos que conseguí, como limpiar oficinas o iglesias, fueron de noche. Se hacían a esa hora por dos motivos, porque de día había gente y porque éramos clandestinos y nos pagaban en negro. Nadie nos iba a dar un trabajo como la gente, siendo como éramos clandestinos y con otra lengua. Cuenta y da cuenta de que de alguna manera su exilio es un poco, un tanto fortuito, más allá de que después eligió, evidentemente, quedarse primero en Bélgica, en Bruselas y finalmente después en París, para completar parte de su obra. Cuenta Osvaldo Soriano que los primeros 2 años del exilio fue donde pudo escribir y seguir esta especie de rutina nocturna de escritura, continuando las obras No Habrá Más Penas Ni Olvido y Cuarteles de Invierno, que tuvieron la particularidad de atraer a propios estaños, ya que de forma directa o indirecta hablaban sobre temas que, si se quiere, que eran actuales y tocantes, sobre todo en cuestiones políticas. No Habrá Más Penas Ni Olvido cuenta el enfrentamiento en un pueblo pequeño, si no mal recuerdo, creo que era Colonia Vela, de 2 sectores del peronismo que termina enfrentándose al grito de Viva Perón. Figura la de Perón, que aparecerá también en otras novelas y también en la mayoría de sus cuentos, en los que da cuenta de cómo la paraba de pecho y cómo definía, tanto de derecha como de zurda, mientras su papá quizás dirigía algún partido, o el hijo de Bud Cassidy también hacía lo propio. La pregunta por la identidad, si se quiere, la construcción de la intriga, el hilo conductivo en las novelas a partir de personajes que mezclan, si se quiere, o se transforman en metáforas de su época, en símbolos alusivos al delirio de un determinado momento histórico, son en la obra de Soriano algo significativo y central. Él dice mismo y plantea que una de sus particularidades en sus obras era preguntarse ¿qué somos? ¿Por qué nos va como nos va? ¿Cómo se resuelve este berenjenal? Leo otro fragmento del texto de Osvaldo Soriano que vengo leyendo, que es Soriano por Soriano, que dice, no creo que sea lo mismo la soledad en Dinamarca que la soledad en Argentina. No es que desclasifique la soledad del pobre dinamarqués. Una persona se puede sentir como la mierda en cualquier país, pero el dinamarqués va y se suicida. En cambio, aquí la soledad nos acompaña desde el nacimiento, junto con la idea de que hay pocas maneras de incidir en el curso de nuestras vidas, porque estamos más expuestos a las vicisitudes del país que a las propias. Un argentino, en cambio, o en lugar de suicidarse, deambula, o se mete en problemas. Si pienso ahora en los personajes de No Habrá Más Penas Ni Olvido, esos peronistas que se pelean a muerte hasta el día anterior en que empieza, estaba todo lo más bien, no pasaba un carajo, todos amigos en el pueblo. Ninguno de ellos podía prever que tendrían un destino histórico. Son de una clase social muy precisa, tipos que nunca serán ricos ni aspiran a serlo, y de pronto la historia los alcanza y los arrastra, porque así es la historia argentina. Uno da un paso y lo arrastraban 5 pasos más, y ya estás en el medio del mar y hay que nadar o te hundís. Cuarteles de invierno, la otra obra que escribe en el exilio, da cuenta en ese lugar de la historia de un boxeador que es obligado a enfrentarse a otro boxeador o a un hombre preparado por el ejército. Estoy buscando aquí una reseña de Ricardo Piglia, que dice: Cuarteles de invierno es el mejor libro que se escribió en el exilio sobre la dictadura argentina, porque no es un libro de denuncia directa, es una metáfora concentrada en el enfrentamiento entre ese boxeador que se ve obligado a luchar en una pelea decisiva con el hombre que había elegido el ejército. En No Habrá Más Penas Ni Olvido, y principalmente en Cuarteles de invierno, dice Osvaldo Bayer, está todo lo que era el peronismo, con el amor que tuvo él siempre por la gente humilde que sufrió la persecución. Para mí esa es la mejor cualidad de él como escritor, el habernos entregado esas 2 obras sabias para que las generaciones posteriores conozcan lo que fue el peronismo. Hay con Osvaldo Bayer una anécdota bastante particular que cuenta de que Osvaldo Soriano, exiliado en Europa, evidentemente vivía en condiciones bastante deplorables, no le alcanzaba con lo justo y lo necesario para comer, y se había cruzado con Osvaldo Bayer, que también estaba en la misma situación. De regreso a Alemania, Osvaldo Bayer llega, cobra la plata de una nota que había escrito y le mandan un sobre la mitad de lo que había cobrado, diciéndole: esta es la mitad de lo que cobré. Por lo tanto, la suma era alrededor de 527,80 centavos de dólar, algo muy significativo. Soriano se transforma así en un escritor goleador que, como tal, suscita elogios, pero también despertaba a la vez rechazos. Era acusado de populista. Y a través de su figura se entablaron grandes debates acerca de la relación entre lo culto y lo popular, la relación entre el periodismo y las letras, la disputa entre literatura centrada en el lenguaje y otra en las historias y los personajes, el mercado y el arte. Y aquí me voy a permitir leer un fragmento de el prólogo que hace Roberto Arlt en su libro, que es la continuación de Los Siete Locos, Los Lanzallamas. Se dice de mí que escribo mal. No tendría dificultad en citar numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctamente miembros de sus familias. El futuro no es nuestro por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra propia literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullo y soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Hincha reconocido de San Lorenzo, Osvaldo Soriano le dedicó varias páginas a su deporte favorito, esas historias que lo tenían como protagonista, porque, como se sabe, él quiso siempre ser jugador de fútbol. En el fútbol, según Soriano, también tienen lugar, por sobre todas las cosas, el absurdo verosímil, la épica, incluso la ética de los perdedores. En Soriano, el fútbol se juega en canchas inhóspitas. Hay árbitros que corrompen en pleno partido, que cobran por cobrar penales u orsay. Árbitros que son el mismísimo hijo de Bud Cassidy, que en una búsqueda incansable de su padre se pone a dirigir partidos al tiempo que lee a Spinoza y a Hegel. También su padre, que luego de ir a verlo jugar en un picado allí en las tierras áridas, decide ponerse a dirigir sin entender nada del juego, y que después de convalidarle un gol le pregunta si la había parado con la mano. Con Soriano es posible saber que hubo un mundial que se disputó en la Patagonia en 1942 y que lo ganaron los mapuches con un gol imaginario, con una pelota imaginaria. Los penales duran una semana y se patean repetidas veces. En Soriano, el defensor es Bach. Hay jazz izquierdo y derechos, no así los laterales. El centrojazz es el 5. El reposo del centrojazz es Obdulio Varela contando sus sensaciones en el Mundial 50. Aquellas que terminan dando cuenta y diciendo de que de alguna manera estaba contento por el logro obtenido, pero a la vez le generaba mucha tristeza la tristeza que había generado. Ahora vamos a escuchar a Soriano explicar un poco cómo eran los partidos que se jugaban allá en tierras áridas. Casi espontáneamente me surgieron cuentos que estaban relacionados, textos de ficción, pero que estaban relacionados